Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, ¿cansado de hablar del calor? bueno, es que no hay otro tema de conversación, creo, en estos días. Es el que más salta a la vista con cualquiera que te cruce. Bueno, ustedes desde el CODES están haciendo algunas recomendaciones y te pregunto cuáles son esas recomendaciones y qué efecto ha tenido hasta ahora la ola de calor, que va a ser peor, ya sabemos, en los próximos días, pero ¿cómo lo están previniendo, digamos? Bueno, precisamente ya se había dado aviso, las alertas a nivel del Ministerio de Salud, SINAGIR y todas las agencias que tienen un poco detrás la gestión del riesgo por todo lo que implica la ola de calor, no solo el impacto en la salud de las personas, el riesgo de incendios, algunas otras situaciones que trae aparejado. Entonces, lo que tratamos de reforzar en estos momentos es volcar las recomendaciones a la comunidad, principalmente para aquellos grupos más vulnerables, que son los niños, los adultos mayores, personas con algún problema de salud, en los cuales el impacto del calor puede llevar distintas consecuencias, y una la más severa de ellas, que es el golpe de calor propiamente dicho. Y lo que estamos reforzando son esas recomendaciones que todos conocemos, pero a veces nos cuesta aplicarlas. Es decir, bueno, poder planificar una actividad en un horario que no sea el de mayor intensidad de impacto, estar cubierto con protección en la cabeza, con algún gorro, con alguna otra estructura, tener ropa holgada de color claro, tratar de reforzar lo que es la hidratación, que hay más que nada en personas que ahí les cuesta o no tienen una sensibilidad para el consumo de agua, utilizar gafas de sol, de protección para los rayos ultravioleta, tener una dieta saludable favoreciendo el consumo de frutas, verduras y evitando el exceso de proteína y de bebidas alcohólicas, que son algunas de las recomendaciones que estamos tratando de hacer llegar a la comunidad para prevenir los efectos del calor. Bien, ¿y cómo te das cuenta si sos si tuviste un problema a raíz de la ola de calor? Vos decís, bueno, ¿qué síntomas, qué efectos causan en el cuerpo de una persona? Y por ahí lo que uno inicialmente puede manifestar es fatiga, cansancio, dolores musculares, calambres musculares, dolor de cabeza, y si esto progresa o la exposición no se neutraliza, puede continuar con náuseas, vómitos, mareos, y el cuadro más grave es donde puede haber una deshidratación severa con pérdida del estado de conciencia, deterioro del estado de conciencia, que es una de las situaciones más temidas del golpe de calor y que a veces es común verlos en estos grupos vulnerables. A ver, o alguien que salió a hacer de deporte o por su actividad laboral y no previó la hidratación o el cuidado, o a veces nos ocurre con los adultos mayores, por ejemplo, que quedan en sus viviendas, no pueden desplazarse normalmente, personas que tienen dificultades para movilizarse y no pueden neutralizar el efecto del calor, como son esos grupos donde habitualmente se ve, junto con niños pequeñitos, que también pueden ser condición de no poder determinar su desplazamiento, pueden sufrir el impacto de este fenómeno climático. Juan, Cintia te saluda. Pensaba justamente en los bebés en la edad lactante, que no toman agua. ¿Cómo se llevan adelante los cuidados? Pecho. Es decir, los bebés chiquititos, siempre es importante en esta época del año fomentar la teta a demanda, la lactancia materna a demanda, y bueno, ofrecerle a los niños de acuerdo a la edad, conforme vayan incorporando el resto de la dieta progresiva, es el ofrecimiento de líquidos, de agua concretamente, evitando también en niños el exceso de bebidas azucaradas o de comidas muy elaboradas que pueden no favorecer el buen estado de hidratación. Bien. Juan, te cambio un poquitito de tema. Durante la segunda ola de COVID, ustedes desde el CODES atendieron situaciones concretas. Una de ellas, recuerdo, el brote en la colonia Menonita. ¿Hay alguna circunstancia que amerite la intervención de ustedes en esta tercera ola? Muy interesante la pregunta, Cintia. Estamos alertas y un poco vigilando lo que está ocurriendo desde el Ministerio de Salud y hemos estado acompañando a los equipos de salud en este tercer fenómeno que estamos viendo, en el cual, por el trabajo que se ha hecho con la inmunización en la provincia y por el comportamiento de esta cepa en particular, estamos viendo si bien casos más numerosos, pero no severos, y eso trae un impacto también en el trabajo del equipo de salud, de los equipos de salud. Concretamente estamos internando muy pocos pacientes que antes eran los que nos tenían muy ocupados y con situaciones que demandaban la internación en los hospitales rurales, los traslados a los modulares, las internaciones y utilización y ocupación de las camas de terapia. Eso hoy no está ocurriendo por estos factores que entendíamos han impactado en forma positiva en la gravedad o la severidad. O sea, vemos muchos casos, pero vemos casos leves. Por eso no hemos tenido que dar soporte a los equipos de salud. Muchos de los compañeros de salud están hoy pudiendo tomarse sus merecidas vacaciones después de 2 años de trabajo muy, muy, muy intenso. Y bueno, por ahí sí nos queda algunos compañeros que tienen aislamiento porque también son parte de la sociedad y han quedado aislados como contacto estrecho, o algunos de ellos se han positivizado, pero se puede estar trabajando con, no nos gusta decir normalidad porque no es una situación de normalidad, pero digamos sí, sin tener que montar dispositivos excepcionales, y los equipos de salud vienen resolviéndolo con la misma impronta y compromiso desde el primer día que enfrentaron la pandemia. Juan, muchas gracias, y si querés agregar algo más que consideres oportuno en este momento, más vale que te escuchamos. No, es saludarlos a ustedes, agradecerles siempre el espacio que nos permiten difundir algunas políticas de cuidado de la salud de los pampeanos y de las pampeanas, y simplemente eso, que nos cuidemos, falta por ahí un poco menos para retomar lo que era nuestra rutina convencional, que seamos solidarios y empáticos, principalmente con los chicos que hoy están trabajando en los puestos hisopados, en los lugares de seguimiento telefónico, monitoreo telefónico, en las guardias. Le pedimos que traslademos esta empatía y cariño para estos chicos que nos han cuidado más que bien en estos 2 años. Gracias de vuelta. Un saludo grande.